el saber y el uso de la medicina ancestral mapuche. Recordemos que el pueblo mapuche se ubica entre la novena y octava región aquí en Chile y es un pueblo ancestral como otros pueblos indígenas que ha mantenido a lo largo del tiempo el saber de la medicina y el saber también de la esencia espiritual de cada ser. Hoy queremos dar a conocer el trabajo que realizan los sabedores sabios de la medicina mapuche, como en este caso el machi. La machi o el machi es un sabedor que tiene conocimiento para curar enfermedades del cuerpo y del espíritu. Tiene la capacidad también de desconectarse con el mundo espiritual y el mundo humano. El machi Víctor Canuillán de la comuna de Carahue, esto es la novena región, nos cuenta acerca de su rol, el trabajo que realizan y el saber que se ha ido manteniendo en la cultura mapuche. De Víctor Canuillán, Coliñir, vengo del Los Pichenco, que queda cerca de Carahue, por el lado de Ngulumapu. En realidad los machi, dentro de la cultura mapuche tenemos muy claro el tema de la religión. Los mapuche tenemos nuestra propia religión y los machi somos de alguna forma quienes guiamos el tema religioso mapuche tanto en la zona muluche como puelche. En algunos casos somos personas quienes podemos orientar en varias situaciones, ¿ya? El trabajo que estoy realizando acá en Puel Mapu desde el año 93 en adelante, justamente es fortalecer lo que es el sistema de salud mapuche. Es decir, los mapuche hemos tenido y tenemos todavía presente la religión, el tema del mapudungun, en nuestro idioma, el tema de la educación y un sistema de salud que es propio. ¿Qué es lo que en definitiva observamos en el sistema de salud? Cuatro aspectos que es importante para la vida de las personas, en el plano espiritual, el plano social, las enfermedades psicológicas y las enfermedades físicas o biológicas. Eso es el trabajo que en el fondo estamos realizando. ¿Qué es lo que es? En la medicina mapuche ha estado por muchos años, por miles de años presente en nuestra sociedad y hoy existe un gran desconocimiento de la sociedad no mapuche, pero también de la sociedad mapuche. Es por eso que hemos querido iniciar este trabajo con los jóvenes, poner al servicio de las personas lo que es nuestro sistema de salud. Por lo tanto, atendemos a todas personas o a todo ser que tiene esa cualidad de ser persona. Pero también atendemos a las comunidades en conjunto, en su entorno. Hay, no solamente las personas nos podemos enfermar. Por lo tanto, hay enfermedades sociales que involucra todo el cosmos. Y cuando involucra el cosmos, está involucrado todo el entorno, en definitiva. Eso también lo que realizamos. En principio, como decía, tiene que ver con el tema de la religión. Los machi tenemos dos tipos de espíritu, uno de ser personas y el otro de ser machi. Ha estado presente en muchos años en toda la familia mapuche. En definitiva, todos de alguna u otra forma somos descendientes de machi. Nuestros antepasados hubieron machi. Por lo tanto, el espíritu, después de cierto tiempo, cuando una persona que fue machi fallece, vuelve a su lugar de origen, volverá al agua, al suelo, a las piedras y pasa un buen tiempo, varias generaciones, busca a las personas que puedan asumir el rol y finalmente hay un proceso de aprendizaje, por así decirlo, que se llama machil y después machilugüen. El machilugüen es en definitiva cuando ya uno se está realizando y está aprendiendo el rol del ser macho. El proceso de formación, hay tres categorías que uno pudiera mencionar. Una es el machilugún, cuando hay visiones, y el otro el quichú machilugún, que también en definitiva necesita ayuda de otro macho. En el caso mío personal tengo hay dos tipos de parimantún, dos tipos de visiones, y en definitiva en algunos aspectos aprendí de otra machi, y otro aspecto el mismo Puyi fue el que me enseñó. Con esos saberes ancestrales del pueblo mapuche en el tema de la salud, de la medicina, nos despedimos desde el sur de Chile para Latido Indígena y todo Latinoamérica. Desde el sur de Chile, Alex Caicheo de la radio Huenunehuen, aquí en la isla de Chiloé. Buscando lo mejor para todos, no para unos cuantos. Queremos hacer una sola fuerza, queremos sentirnos de verdad hermanos y queremos trabajar en unidad. América Indígena en Red Aler. Mil voces en un solo latido. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Todas las voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. Desde Radio Guayacocotla, nuestra compañera Nadia Castañeda nos comparte una entrevista realizada por Alfredo Cepeda a unos niños y niñas de la comunidad indígena de Veracruz sobre las actividades diarias. ¿Ustedes se acuerdan de las actividades o de los juegos que más les gustaba hacer cuando eran niños o niñas? ¿Se acuerdan a lo mejor que iban a la milpa o a qué jugaban? Bueno, pues para Latido Indígena, lo que hacen los niños y las niñas acá en México. Soy el colibrí. Maribel Martínez de la Cruz. Comemos de noche, nos dormimos y nos levantamos temprano a la escuela. En la escuela la maestra desayunan y nosotros podemos jugar, y al recreo venimos a comer, venimos a almorzar, después también jugamos otra vez y la salida ya venimos a las casas. Eso. ¿Y también estudian en la escuela o nomás juegan? Estudiamos, trabajamos con sumas y tengo carga tareas. Vamos, los domingos vamos a ir a Chicón. ¿A Chicón? ¿A qué vas a Chicón? A comprar cosas. ¿Qué hay en Chicón el domingo? ¿Qué hay? Frutas, ropas, pollos. Ajá. ¿Qué haces cuando vas a la milpa? Mi mamá la acompaña a ir a la milpa y tardo, cuando me canso me siento un ratito, empiezo acá, después empiezo otra vez a escardar. ¿Cómo se le hace para escardar tu milpa? Con huíncaro. Ajá. Ya, y después ya no escardo, nomás empiezo a jugar con las tierras. Estoy comiendo dulces, mi Natalia está comiendo, después ya me caí, papá está hablando, está molestando a mi hermano, no deja que hablen, ya se está haciendo ruido, ese Mari, Mariquita y también ese Brian. Entonces ahorita vamos a platicar de qué es lo que tú haces en la mañana. Toma todos los días mi café, comer mi pan, cambiar mis libros, llevar mi mochila. ya me pongo mis calcetines, me cambio, ya me voy a la escuela. ¿En qué año vas? Primero. Primero de primaria. ¿Qué haces el sábado? Sábado, burguá. Vine a comer pastel, también con mi mole. Mi mamá está sentada nomás. Andan caminando sus todos niños. Y es así que se contagia en ti la risa del colibrí. Es así que se hace magia en mí cuando te veo sonreír, te veo sonreír. Reportó Nadia Castañeda desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Y ahora nos trasladamos hasta Honduras. En Honduras, una nueva voz alternativa de comunicación ha surgido en el seno de las comunidades indígenas tolupanas del departamento de Yoro. Se trata de Radio Tepemechín, la primera radio comunitaria indígena que tienen las comunidades tolupanas en el país. Gracias a nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso en Honduras, tenemos la voz de Julio César Paz de la tribu Tolupán. Primero nos forjamos un sueño de tener un medio por el cual acceder a nuestros hermanos que están más alejados, que incluso aquí hay problemas con la señal de teléfono y cuesta enlazar, cuesta reunirnos, cuesta ponernos de acuerdo. Estamos dispersos y como desconocidos, pero a través de la radio pretendemos unificar a nuestro pueblo y unificar las luchas. Somos, dentro del pueblo Tulupán, la primera radio comunitaria que se forma y que está trabajando. También nuestros hermanos de la tribu San Francisco de Locomapa están en un proceso de gestión para instalar también su radio comunitaria. En la Montaña de la Flor también están llevando el mismo proceso, pero de momento somos los que vamos en primer orden, ¿verdad? Pero la idea es ganar experiencia y compartir todo nuestro conocimiento, lo poco que vayamos haciendo sobre la marcha con ellos, para juntos lograr una red que una más al pueblo Tolupán, y sobre todo que resalte sus luchas en equidad de género, defensa de los recursos, rescate cultural y la promoción humana para una vida más digna. Y en Guatemala se recuerda a los mártires de la masacre de Alaska ocurrida hace 5 años atrás. A continuación, nuestros compañeros de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER nos han preparado el siguiente reporte. Hoy se conmemora el 5º aniversario de lo que fuera la masacre de la cumbre de Alaska durante una manifestación donde 6 pobladores de este departamento perecieron a manos del ejército. Platicamos con el presidente de la Junta Directiva de 48 cantones, Miguel Spun, quien nos va a dar detalles acerca de esta conmemoración del 4 de octubre que se, pues en el año 2012 se registró esta situación en Totonicapán. Bien, muy buenos días. Es un gusto nuevamente el poder compartir lo que acontece en nuestro pueblo de Totonicapán, específicamente como organización de 48 cantones, y es el caso el día de hoy, pues estamos conmemorando los 5 años de la masacre que fue precisamente aquí en Alaska, en la cual pues demostramos como muestra de unidad, de solidaridad con los familiares de los hermanos que fallecieron, y también pues al mismo tiempo estamos demostrando también el repudio a toda la corrupción, a toda la manipulación que se hace a nivel del Estado en sus organismos, en este caso precisamente en el organismo judicial, en la cual pues se ha estancado este proceso. Se encuentra un recurso de casación en donde en la cual pues como organización estamos dando el seguimiento para poder y tener esos resultados concretos y que puedan ser sentenciados a estos militares, en la cual pues esto es muestra de la represión que hay contra el pueblo indígena, en la cual pues ya son de años a través del conflicto armado interno que sufrió nuestro país. Pues también esto es muestra que hace 5 años pues ellos también cayeron en esta ilicitud, en la cual pues nosotros como pueblo de Totonicapán pues nos sentimos indignados de todo lo que acontece, y siempre pues el sector militar es el que ha hecho a que nuestro país también sufre de todo de las masacres, no únicamente aquí en Totonicapán, sino que en las masacres de comunidades de otros pueblos que en los años 80, 85, pues sufrió nuestro país de Guatemala. Dentro de las actividades que tienen programadas para este día, ¿nos puede mencionar el proceso que se lleva? Sí, automáticamente ya se celebró y culminó la celebración de la Santa Eucaristía aquí en la parroquia de la Nueva Santa Catarina, del municipio de Nueva Santa Catarina, el departamento Sololá, pues en la cual pues ahorita automáticamente se le va a servir un desayuno a los familiares y de las víctimas que fueron fallecidos y a todos los compañeros de las autoridades comunitarias. Y para luego, pues a las 10 de la mañana, pues se va a cerrar el paso aquí en Alaska para hacer el acto protocolario en conmemoración de los hermanos que fallecieron el 4 de octubre en el año 2012. ¿Ustedes han realizado algunas manifestaciones relacionadas a la corrupción que existe en el país? Sí, la última que la hicimos fue precisamente en septiembre, hace poco, en la cual pues repudiamos todas las ilegalidades que están cometiendo en el Congreso de la República de Guatemala, al aprobar pues precisamente el 13 de septiembre pues las dos iniciativas, el 14-2017 y el 15-2017, y estamos en pie de lucha para poder y exigir la renuncia de nuestros diputados aquí por Totonicapán y ser como base y guía para que los otros departamentos también se asumen a poder ahí sí que pedir una limpia de todo el Congreso de la República de Guatemala. Totonicapán nunca va a olvidar esta masacre. Esta masacre nos hace a recordar y nos hace a tener ya más una sangre fuerte, porque a través de también de la muerte de nuestro héroe Atanasio Zun es de que vamos a seguir en la lucha y nunca vamos a olvidar esta masacre que se hizo aquí en Totonicapán y es ese derramamiento de sangre que pagaron nuestros 7 hermanos aquí, especialmente en Alaska. Así que estas serán las actividades que se estarán realizando durante este día. Cabe mencionar que pues 6 fueron las personas que fallecieron durante la manifestación. Sin embargo, uno de los vecinos, debido a las condiciones de salud que presentó, pues falleció el año pasado. Con esto se sumarían 7 las víctimas de la masacre de la Cumbre de Alaska el 4 de octubre del año 2012. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Todas las voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. América Indígena en Red Aler. Mil voces en un solo latido. Mientras tanto, en El Salvador, las madres de las personas desaparecidas durante la guerra guardan la esperanza a través de la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que puedan conocer dónde están sus familiares. Nuestra compañera Jocelyn Roca de ARPAS nos ha preparado el siguiente reporte. Esperanza. Ese es el sentimiento que genera en las madres, incansables luchadoras por los derechos de las víctimas de la guerra civil, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas durante el conflicto armado con la búsqueda. La comisión, creada por decisión del gobierno central, tendrá como principal tarea localizar a las personas mayores que sufrieron desaparición forzada a manos del Estado, a las que sus familiares siguen buscando. Trinidad Cruz, yo espero que ya era tiempo, va, de dar el reconocimiento, porque en realidad hay una deuda, no con el gobierno actual, sino que con los gobiernos pasados. Va a crear esa comisión, sería un provecho, porque así los familiares ya ven a sus víctimas, pues sí, a sus familiares, pues sí, a los huesitos, porque ya no se van a ver otra cosa. Sofía Hernández, mire cómo hace ya tantos años que venimos trabajando sobre los desaparecidos, ¿verdad?, pidiendo justicia, reparación y verdad. Ahora nos motiva esto, ¿verdad?, de que se llegue este momento de que haya una comisión, de que pueda encontrar a nuestros seres queridos y poderle darle cristiana sepultura, poder sanar ese dolor que venimos trayendo desde mucho tiempo. Josefina Barrera. Esperamos muchas cosas que no se han realizado, porque tengo una sobrina desaparecida que jamás se halló, ni cuentas ni nada. Tengo a mi hermano muerto, tengo a mi hijo muerto también. Hay una esperanza, siquiera para que nos digan qué esperanza hay, porque va uno, está con esa espera de encontrarlo. María Evelia León, la esperanza es de que nos digan a dónde están nuestros familiares, porque no sabemos a dónde están. Mi papá y mi hermano mayor desaparecieron, no sabemos a dónde están. Así como en mi caso, hay muchísimos casos, muchas madres que han perdido sus hijos, sus esposos, hermanos, hijos, en fin, y que haya una reparación de víctimas. No pueden quedar en el olvido nuestros familiares. Antes había una consigna que vivos se los llevaron, vivos los queremos, pero ahora sabemos que ya no es posible eso. Entonces, aunque sean los restos de ellos, queremos que nos entreguen, porque ellos digan a dónde están, porque fueron ellos los que los desaparecieron. Carmen Campos, sobreviviente de tortura de El Salvador. Para mí es una gran alegría de ver que el señor presidente de la República está haciendo algo por la memoria histórica, como decimos nosotros, que somos víctimas de la guerra. Siquiera me dijera, en tal parte tenemos las osamentas de su hija, siquiera los restos para darles cristiana sepultura y saber a dónde ir a hablar con ella. El señor presidente, ya que ha tomado esta decisión por nosotros, por la víctima, ojalá que todo llegue a salir a favor de nosotros, que encontremos a nuestros familiares. La creación de la CONABÚSQUEDA ha sido aplaudida por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al igual que las víctimas esperan que el Estado salvadoreño provea los recursos necesarios para su funcionamiento y lograr el reencuentro con las y los desaparecidos de la guerra, que se calculan en 10.000, informó Jocelyn Roca. Amigos, amigas, gracias por su sintonía. Continúen sintonizando esta radio popular y comunitaria. Estuvo con ustedes Rocío Guaman Cóndor Paz. Nos encontramos en una próxima emisión. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.